Prisa Media presenta Fonseca Viajante Tour Estados Unidos 2023. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Prepárate para disfrutar el viaje musical de tu vida. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes la vez. Fonseca en vivo celebrando 20 años de carrera musical. Ya a la venta. La adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento. Jóvenes. Con algo de música. Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque ¡ay! ¿Te acordás que? ¡Cal! Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Les habla Julio Sánchez Cristo. Por nuestro trabajo hemos podido hablar con jefes de Estado. Es un honor saludar al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Thank you. I care about what happens to Colombia, to Latin America. Celebridades del cine. La ganadora del premio Oscar de la Academia, Penélope Cruz. Aprendo mucho de él también como amigo, no solo como director, sino cómo ve la vida. Hasta criminales. John Jairo Vázquez Velázquez, conocido como Popeye. Buenos días, señor Julio. Hace 20 años estaba con Pablo Escobar. Estábamos ahí esperando la noticia del operativo que hacía montado contra el doctor Luis Carlos Galán. Quiero compartir con ustedes grandes conversaciones que me ha permitido este oficio. Acompáñenos en el canal de YouTube @ Julio Sánchez Cristo Oficial. W Radio, 20 años. A4 Advance. Llévalo con tasa desde 0,99% nominal mes vencido durante el primer año. Financiando con Porsche Movilidad. Además, con disponibilidad de entrega inmediata. Visita ahora nuestra red de concesionarios. Manéjalo y decídete por el tuyo. Aplican términos y condiciones. Festival de la Leyenda Vallenata versión 56 presenta 3 grandes artistas. 3 noches inolvidables. Viernes 28 de abril, desde México, Cristian Nodal. Sábado 29 de abril, celebrando los 30 años de la provincia, Carlos Vives. Y el domingo 30 de abril, Maluma. Valledupar, Parque de la Leyenda, presenta TVL Live y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Boletas en tu boleta. Escucha la W y gana boletas. Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la cuarta semana de abril de 2023 con artistas de Corea del Sur, Reino Unido, Colombia, Francia, Puerto Rico. Estados Unidos. Dije que te olvidé. Eres ese algo. México. Quiere que le pongamos música pa' que bailes. China. Portugal. Global Hits 434 con la investigación periodística y libreto de Andrea Cerón, Sandro Paredes, Janet Bermeo, Leticia Jegui y Gustavo El Mono Ceballos. Nuestro viaje semanal comienza en la región sureste de China, Jiangxi. En el seno de una familia tradicional de Jiangxi nace en 1991 Shang She Han. Chan Shehan es la primera persona de su ciudad natal en aprobar el examen de ingreso a la Academia de Teatro de Shanghái. En 2013, como actor estelar de la comedia Crazy for Palace, Chan Shehan debuta como cantante con Women's Heart, un sencillo de la banda sonora de la serie que protagoniza en la televisión de China. 2021, Shang-Chi Han vive un boicot bastante tenaz. Luego de publicar dos fotografías posando en santuarios que honran a militares japoneses que invadieron a China. Finalmente, en 2022, tras casi un año de silencio, Shang-Chi Han vuelve a la vida pública con un álbum titulado Deep Blue. Y Deep Blue se posiciona como número uno en Hong Kong y Taiwán. Y llega al top 50 global de iTunes en India, Canadá, Bélgica, Noruega, Irlanda, Nueva Zelanda, España. Al final de abril de 2023, Shang Jihan se convierte en la apuesta de la República China para competir en el mercado global de la música. Y lo logra con Starts Light You Up, número 2 mundial digital, por 4 días en iTunes y portada de Global Hits 434. 听的是 Global Hits con Armando Plata。 El rey del reggaetón Daddy Yankee sorprende a sus fans con el lanzamiento de La Hora y el Día. Es un bonus track de su último álbum Legendary. Me cago en la hora y el día, que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía. El Big Bass junto a Justin Kills y Tales le cantan al dolor de una infidelidad. La hora y el día en que cometieron el error y cambiaron un Rolex por un Casio. No valoro lo que tengo y sin ella después que me vengo. Como me grita la conciencia. La hora y el día engancha por su melodía y un ritmo característico de reggaetón. En la cuarta semana de abril de 2023, con más de 20 millones de visitas en YouTube, es el nuevo número uno de México en Monitor Latino. Estuve con ella, pero no sentía nada. Sincerándome se convierte en abril de 2023 en la canción de mayor impacto, con dos semanas consecutivas en el número uno de Monitor Latino en México. Y me arrepiento, lo tuyo es toda la vida, sí, y no de ya un momento. Me cago en la hora y el día, que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía. En su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía, y ahora en la noche yo la paso fría. No valoro lo que tengo, y sin ella después que me vengo. Como me grita la conciencia, van a pagarte con la misma moneda. Después de quemar una moña, vuelve y me se moña. Mientras hablo con ella, ve la cara de mi doña. No sé qué me pasa si nadie la reemplaza. Busco comida afuera si tengo filete en casa. Yo ensuciándote sábana y tú llamándome. Si sabes nada parece que estás casándome. Con la venida planeo la mentira. Escucho mi mente gritando. Me cago en la hora y el día, que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía. Ahora en la noche yo la paso fría. Me cago en la hora y el día, que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía, y ahora en la noche yo la paso fría. Puedo pensar que sé que no puedo olvidarte, toda la noche me da con llamarte, aunque de tu celu me bloqueaste y me borraste. Y esto ya que Gucci me da el calor que tú me dabas cuando hacíamos el amor. Como Frozen me diste el record y me jodiste, me rompiste el corazón con razón. Ahora siento que estoy fuera de tiempo y de espacio. Cambié un Rolex por un Casio. Shakira me lo dio y no le hice caso. Estuve con ella, pero no sentía nada. Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás. Oh, no. Estuve con ella y me arrepiento. Lo tuyo es toda la vida, sí, y lo de un momento. Me cago en la hora y el día que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía. Ahora la noche yo la paso fría. Me cago en la hora y el día que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. Si regresáramos la música disco en una máquina del tiempo, Donna Summer haría un dueto con David Guetta y seguramente I Feel Love regresaría para romper la remasterizada. We'll be right back. regresando al siglo XXI, Baby Don't Hurt Me, What Is Love tiene una nueva versión del hit de Haraway, magistralmente producido por David Guetta. Interpretado por la voz icónica del pop británico Anne Marie y la rapera gringa Coily Ray. Este remix en abril de 2023 prende la noche en los dance floor del planeta y corona a David Guetta como el mejor DJ y el más popular de la Tierra. Global Hits. Música del mundo. Música del mundo. Para todo el mundo. Continúan las pullas entre Shakira y Piqué. El futbolista se dirige a su expareja como la latinoamericana para armar un playlist. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me ven. Y Shakira, ni corta ni perezosa, arma un tremendo playlist en Spotify titulado Orgullosa de ser latinoamericana, con más de 50 canciones de intérpretes latinos, y en pocas horas logra 62 mil nuevos seguidores. Entre tanto, TQG te quedó grande. Junto a Karol G, en la cuarta semana de abril de 2023, completa 9 semanas como número 1 indiscutible de Monitor Latino e Iberoamérica, y número 1 en España, Chile, Uruguay, Perú y Centroamérica. Vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que ya no eres bienvenido.

but I'm on my own. Still dancing with my eyes. Du lyssnar på Global Hits con Armando Plata. De 12 mest populära sångerna runt om världen den här veckan. La bebé del mexicano John Lucas crece de forma sin igual. La Rubí pasó por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos par de botellas. 6.8 millones de reproducciones logra La Bebé en su lanzamiento en 2021. Luego, en 2023, convertida en tendencia de TikTok, la cifra se eleva a 118 millones. Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas, si uno se recuerda que lo hicimos ayer. El mexicano John Lucas se une a su compatriota Peso Pluma para hacer esta versión remix de La Bebé. Las reproducciones digitales llegan a 244 millones y continúan subiendo. Es la cuarta canción más popular del mundo en A-Charts y la canción de la semana. Desafánate, lo calo, empápate. En mi cuerpo mojate, te sabe en el bien, montate. Que es lo que mi bebé en el MCB. Las estrellas en el techo y hasta el arce fue. Ve, lo sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pate encima de mí. Manda, Rubí, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos par de botellas y una se recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos par de botellas y una se recuerda que lo hicimos ayer. No se le olvida cómo la pasamos. Fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados. Besos y par de tragos. Se quedó a mi lado y dijo que me enamorado. Ella fuma, ella toma. El diablita es chiquita pero picosa. Le canta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lo goza. Tiene novio y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan. Se juntan la boca, lo leen en la horca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos par de botellas y una se recuerda que lo hicimos ayer. Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y una se recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer. Te mojas muy bien, muy bien. Se impregna el olor de Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y de cago bonita. Pone música y solita se excita. A la fiesta nunca se limita. Par de amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá, sabes de mamá. Loca, ven pa' acá. Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo. Un viaje fugaz, interestelar. Comerte toda. Fumaremos los dos marihuana. En el cuarto de la azotea y en mi cama. Nena, creo te llama. Esta mañana que nos apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me estoy volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como Puki de Taiwán. Como Puki de Taiwán. Como Puki de Taiwán. Esta pose me la como cuando yo quiera, mami, ma. Desafánate, lo calo, empápate. En mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate. Que lo que mi bebé en el mes de bebé. Las estrellas en el techo y hasta el arce fue. Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. tradiciones y recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailar de cerca. Ay, se le llama Julipe. Y el Young es el remix. Global Hits, siempre al día con todos los hits. Un homenaje a la música, la familia, el amor y la amistad es esta hermosa canción portuguesa titulada Casa. La casa es donde están tus raíces y tus sonidos. Esto es lo que la banda de pop DAMA logra mostrar junto a Bub Espino, un músico de Alentejo, la región de donde provienen. Casa es número 2 de A-Charts en Portugal. ¿Cuántas pedras trago yo en un zapato? ¿Cuántas voy a tirar luego a tardiña? A darte un beijo. Lavo na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar. A dar-te um beijo. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te um ao teu peito a descansar. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Amor, eu casava na mesma. Ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E num abraço ser famílias. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família. Sermos família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. E que o dia acabe assim. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A descansar. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito a descansar. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Jorge Celedón es uno de los compositores y cantantes vallenatos con mayor reconocimiento en Colombia. Celedón, ganador de 5 premios Grammy. En abril de 2023 tiene otro Momentum con Que te vaya bien. Que te vaya bien en tu camino. Yo tengo que abrazar mi destino. Que te vaya bien, vallenato clásico y letras sobre la única opción en el amor, la libertad. Gracias a Celedón, el vallenato vuelve a encabezar la lista de éxitos. Nuevo número uno de Monitor Latino en Colombia. Que te hagan ver culpable por causar mis aflicciones. La culpa ha sido mía al pretender que corazones que no están alineados sueñen con ilusiones. Que te vaya bien en tu camino. Yo tengo que abrazar mi destino. Que la luz del cielo te ilumine. Pero fallamos una y mil veces. Creo que es mejor ya desistir sin prolongar la decisión, aunque nos haga sufrir. Que te vaya bien en tu camino. Yo tengo que abrazar mi destino. Зовут Армандо Плата. Echarse flores es validarse. Y eso es lo que canta Miley Cyrus. Flowers, himno al amor propio. La estadounidense Miley Cyrus con este tema arrasa globalmente. A finales de abril 23 completa 100 días en el top 10 mundial digital de iTunes y de ellos 75 días como la canción de mayor venta en la tierra. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right. We weren't built a home and watched it burn. made you cry, but then remembered सुन्दै हुनुहुन्छ ग्लोबल हिट्स अर्मान्डो प्लाटोसँग हप्ताभरि संसारमा लोकप्रिय गीत संगीतहरू. La ciudad de Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos, es famosa por ser el lugar donde, supuestamente, en 1947, se estrelló un ovni. También es famosa por ser la sede de esta banda. La maquinaria norteña, sin misterios de ovnis, le dice al mundo, eres ese algo. Primer puesto del airplay de Billboard en el mercado hispano de Estados Unidos. Así celebran en abril de 2023 sus primeros 17 años de carrera artística. Además, es la tercera canción más popular en la República Mexicana. Para poder darme cuenta, sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita. Eres ese algo que en mi mente ha estado imaginando. ¿Desde cuándo? Eres ese algo, ya no tengo que estar esperando. Soñando. Ay, pero qué sudos ojitos, corazón. Cuando apareces todo brilla, qué privilegio es poder mirar. Esa sonrisa va a iluminar todo lo que alrededor está. Ya recorrí el universo, al derecho y al reverso. Jamás he visto otro cuerpo que fuese hecho así tan perfecto. Solamente hubo una plática para poder darme cuenta. Sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita. Algo que mi mente ha estado imaginando. ¿Desde cuándo? Eres ese algo, ya no tengo que estar esperando ni soñando. You are listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. En 2022, Manuel Turizo se come el mundo con La Bachata. Ando manejando por las calles que me dejaste, oyendo las canciones que me amecaste. Quería que volvieras, pero eso no. En 2023, Turizo repite, pero varía el menú con El Merengue. Dije que te olvidé. También

blue boy. Waiting around is a waste. 나 솔직히 지금이 편해. 상상만큼 짜릿한 걸까? 나 없어 너의 내 입 속에서 연습했죠. Kiss me. 다시 crying in my room. 포기 할까봐. But still I want it more, more, more. I give a second chance to you. Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Fade, se dice que anda de muy buen amigo con la bichota. Y junto a Yandel hace olas con... Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más tú. 150 Yandel y Fade, la historia de una noche especial en donde la tusa y el desamor quedan opacados por la diversión y también por conocer gente nueva. 3 semanas en el primer puesto de Monitor Latino por ventas en el mercado hispano de Estados Unidos y número 1 en Puerto Rico. Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Me siento extraño, soy el que te quedó en tu piel y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya. Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado para que no sepan nada. Y ya bajamos tensión. Vine a buscarte, tú sabes la intención. Perreamos esta canción. Después me dicen más que te pareció. Yo no sé, pero me dio contigo. Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío. Quiero probarte que sé esta noche, bebé. Me trae la cuenta por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a hacer más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti. Los pines están full, la moto full de gasolina. Pitazo, climatea. Con la white y me dice percho. Qué rico se lo metí esa noche. Mangueo, te fumeteo. Contigo todos los paris son de perreo. Bebé, cuando te veo, yo te leo. Tú te pierdes, mami, yo te rastreo. Baby, me la paso usando. Tengo de otra. Hagamos que esta noche sea larga. es más de música con Global Hits. La británica Ellie Goulding y el DJ de Escocia Calvin Harris tocan el cielo con el trance que retoma el sonido de los años 90, Miracle. Ellie Goulding vive su mejor momento en la Gran Bretaña. Su álbum Higher Than Heaven llega en abril de 2023 al primer lugar en venta según Official Charts. Y su sencillo Miracle pasa de 70 millones de reproducciones digitales. Este es otro tema que es un sí o sí en los playlists del Dance Floor. Primer puesto como la canción con más radio en el Airplay Global de Top 40 Charts y Top de Global Hits 434. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable. Pierda nuestra próxima edición de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media. Su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alaniz. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía. Vive sin miedo a enfermar y con la salud que mereces junto a sus mayores exponentes en el mundo. Tu doctor Biter, Nutriyermo, Carlos Stroh y Regina Carrot. Esto es Super Sanar. Te esperamos el próximo sábado 6 de mayo en el Coliseo Live en Bogotá. Adquiere tus entradas en www.taquillalive.com. En Amanecer W, no solo traemos las noticias más importantes de Colombia y el mundo, también nos gusta escuchar a nuestros oyentes.